Bueno, ya estamos aquí después del informativo y ahora, como ya habíamos comentado Batman. Antes, con escuchando Batman. La Batman, que oye, la banda sonora de Batman, hay que recomendarla a todo el mundo. Como las películas, como estas dos últimas películas, hay que recomendarlas. Bueno, la pero... de Nolan, ahí está. En concreto, esta de la que estamos hablando es Batman Begins. Batman Begins, independientemente de que pueda gustarte o no es la película. Que Begins de Begins. La banda sonora es. La banda sonora se puede escuchar sin película, sí. Independientemente, pasando de las imágenes. Es un mundo aparte. Es pues, un mundo aparte. En el blog o en la página del Club Batman de España siempre ponen un audio y la verdad es que también son delicias todo lo que ponen. Entras en la página y estás escuchando un audio y son todo. ¿Estás ahí, José Antonio? Estoy aquí. Tú ahora mismo es como si fueras de la casa, a ver si me entiendes. Estábamos hablando de Batman Begins, de la banda sonora. Uh-huh. Y esto no es absolutamente. Ya te dije, ponte las alpargatas y coge un refresco. ¿Te lo dije o no? Me lo dijiste. Pues eso es, porque nosotros no hacemos entrevistas. Entonces, me dicen desde control, ya tienes en antena a este hombre. Y yo digo, pues perfecto, pues ya nos está escuchando. Estás en el camarote 58. Pues un placer saludaros a todos. Igual que nosotros de tenerte aquí. Y ya te digo, estábamos ahora de rebote así hablando de como estaba sonando de fondo, tú no la oirás, pero estaba sonando de fondo la banda sonora de Batman Begins, uh-huh. Que yo le tengo un especial apego, en concreto a la banda sonora. Que es, ¿la has escuchado? ¿Qué? ¿Si has escuchado la banda sonora? ¿Preguntas? La de Batman Begins. Ah, sí. Tanto la primera como la segunda me parecen, tanto las bandas sonoras como las películas, me parecen muy grandes. Ahí está. Un aplauso para José Antonio Cotrina, nada más empezar. Muy bien, sí señor. Bueno, pues estaba sonando de fondo la banda sonora de Batman Begins y estaba yo alucinado, con la boca abierta como un crío aquí, escuchándola una vez más. Y recordábamos a Gotham, que es muy similar. Dachi es el que te habla, que es el subdirector del programa. Y para poder hilvanar esto decimos, y recordábamos a Gotham, que es muy parecido a tu ciudad, a la ciudad de tus novelas, y entonces tú ya entras hablando. ¿A que no eres capaz? Repite, di el nombre de del reino o de la ciudad de José Antonio rápidamente. No lo digas tres veces. Roca Barancolia. A la primera. ¿Has visto? Pues vaya. Aquí hay gente de nivel. No me lo pidáis tres veces. No me lo pidáis tres veces. Bueno, y ahora está Eduardo, aquí a mi otro lado, que es el tercer componente del camarote, que este es mi hijo. Yo siempre lo digo primero porque luego la gente busca en internet y lo encuentra, ¿sabes lo que digo? Hombre, sí, yo sé que me busca mucha gente en internet. Encantado. Bueno, José Antonio, un abrazo muy fuerte. Ya todo el mundo sabe quién es José Antonio Cotrina como escritor, pero por lo cual, y resulta ocioso ponerme aquí a presentar a José Antonio Cotrina. El que quiera encontrar una referencia bibliográfica extensa de José Antonio Cotrina, lo tiene que poner en el Google. Y directamente le saldrá algo, porque sale algo si pone José Antonio Cotrina ya en el Google, ¿a que sí, José Antonio? Creo que un par de entradas ya hay, sí. Pues esas son, y esas. Una de ellas seguro que será la del Facebook, o sea, perdón, Facebook, puñeta, la de la Wikipedia, la Wiki. ¿Vale? Que a saber si lo que pone es verdad o es mentira, porque la Wikipedia... La última vez que lo vi era verdad, pero andaba muy muy desactualizada. Oye, pues que todo el mundo, hay que hablar con todo el mundo, hay que hacer un referéndum a nivel mundial para decirle a la gente que la actualice, la gente que se ponga a actualizar tú. No. Además, pero que no, que la Wikipedia no vayan de golpe. Bueno, pues cuéntame qué es lo que no cuenta la Wikipedia o qué es lo que debería contar la Wikipedia que no cuenta. No, simplemente creo que deja de hablar de las novelas que ha publicado, creo que a partir del 2000, 2001. O sea que hay un periodo de tiempo en el que parece que no ha escrito nada para la Wikipedia. Bueno, hay una cosa que tengo que decirte en su descargo, José Antonio, que es la Wikipedia. Y eso de por sí ya es un eximente. No, hombre, sí. Al final tendré que meterme yo y acabar de rellenar los huecos. Pero no te preocupes, hombre, ya daremos el encargo a alguien, que eso hacerlo directamente queda un poco frío, ¿no? Pues, hombre, yo creo que habrá gente que lo hace. Sí, es muy posible. Y firmará como otro, ¿no? Y dirá, muralito. No, pero o gente que vea su entrada en la Wikipedia y diga, por el amor de Dios, esto hay que arreglarlo. Es que yo no tengo ni una triste foto, ¿eh? No, es verdad. Por algo será. Venga, hombre, no me seas así. ¿Hay foto de Stephen King? No, a ver, tuya. ¡Claro! Bueno, escucha una cosa que te quería comentar, José Antonio, vamos a ver. Cuéntanos, o sea, vamos a ver, normalmente, yo insisto, antes de ti estábamos hablando con Paco Jurado, con Francisco José Jurado, en la primera parte del programa, y estaba diciéndoles, hay gente que cuando le pregunta, bueno, ¿y tú cómo empezaste en esto? Dice, el problema que tuvo mi madre en el parto, porque salí con una pluma ya, y el médico pues decía, mire señora, el niño sale, pero la pluma se queda dentro. En tu caso, ¿tú cómo empezaste esa...? ¿Cómo te acercaste a...? Dijiste, voy a escribir, hombre. Lo mío más que querer ser escritor o escribir fue una especie de casualidad. Yo en el fondo considero que la escritura es muy parecido a jugar. Uh-huh. Y eso es lo que hacía cuando era un chaval. Yo, como hemos hecho todo, pues jugaba con mis muñecos. y me lo pasaba genial con ellos. Me inventaba unas películas tremendas, pero no películas de voy a jugar un rato, no, eran verdaderos seriales que jugaba de un día para otro, con continuará, mañana seguiremos. Y hubo un día que tuve un accidente, me rompí la pierna y el brazo, y ya no era lo mismo, no podía jugar con mis muñecos y estaba en la cama. Y dije, jo, aquí no es lo mismo. Así que lo que hice fue coger un cuaderno y empezar a escribir las aventuras de mis muñecos. Y así me empezó a picar el gusanillo. Dije, vaya, esto tiene su gracia. Sí, me recuerdo que hice yo mismo los dibujos de esa primera novela que escribí, que yo tendría 12 años o así, y que la verdad es que como novela no valía mucho. Pero fue así, fue porque de repente me vi que no podía jugar con la misma libertad que antes, y me equivoqué. Resultaba que con el papel y un lápiz podía jugar todavía con muchísima más libertad. Vale, y entonces, digamos que, por ir, avanzar un poquito más en el tiempo, digamos que ahora tú te levantas de la cama, que dices, oye, parece que tengo el brazo y la pierna bien. Te levantas de la cama y dices, ahora me voy a matricular en una academia de cómo hacer relatos con muñequitos. ¿O qué te pusiste a estudiar? ¿Cuál fue tu vida? ¿Cuál es tu...? No, pues ya no lo terminé de dejar nunca. Me refiero a que desde aquel momento decidí, pero primero, más que escribir, jugaba a ser escritor. Y luego dije, oye, ¿y si esto tiene salida? ¿Y si de verdad puedo llegar a algo escribiendo? Y no, yo tenía una pequeña carpeta llena de cuentos y de novelas inacabadas. Y cogí esos cuentos y empecé a moverlos. Recuerdo que había una revista, se llamaba Gigames, que en uno de sus números pues había un articulista que pedía relatos de autores españoles, porque decía que, a ver, los españoles no teníamos nada que desmerecer a los extranjeros, y quería demostrarlo con gente que le mandara sus cuentos. Yo le mandé una selección de mis primeros relatos, le gustaron bastante, y a raíz de ahí pues empecé a publicar en el boletín de la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción. Ahí apareció mis primeros relatos, y luego en Un Visiones Propias, una antología que también publicaba de esa serie. Y poquito a poco, pues, ese ha sido el camino, publicando primero relatos en revistas, luego ya dando el salto a la novela corta, ganando algún concurso de cuando en cuando, para mi sorpresa, y bueno, luego ya dando lo que es el salto a la novela y al terreno juvenil, que es por ahora el terreno donde mejor me muevo, y hasta el día de hoy, que el año que viene aparece mi cuarta novela con Alfaguara, y ya estoy pensando en a ver qué narices escribo ahora. ¿Y cuál es el salto, cuál es el momento de tu salto a la novela, y con qué saltas a la novela? Pues salté con Las Fuentes Perdidas, una historia oscura, tenebrosa, de un grupo de viajeros que atravesaba una especie de país de sueños y pesadillas, un mundo oculto a los ojos de la mayoría, y fue de una manera muy curiosa. Yo la verdad es que tenía miedo de escribir novela, no porque no me creyera capaz, sino porque no le veía mucho mercado en aquel momento. Eran otros tiempos y parecía que las editoriales no iban a aportar nunca por escritores de aquí. ¿Estamos hablando de qué año? Pues, ¿cuándo sería? Pues 2001, 2002, puede ser. Sí. O sea, eran otros tiempos. A mí por lo menos me daba esa impresión. Así que lo que hice fue escribir a la Factoría de Ideas y les comenté, he escuchado rumores de que estáis pensando en publicar escritores españoles. Y era mentira, no había escuchado ningún rumor, pero simplemente quería probar suerte. Y me dijeron, pues sí, mira, lo estamos pensando. Y dijo, qué bien. ¿Y aquellos se quedarían diciendo cómo puede haber escuchado este rumor? Pues hombre, no lo había escuchado, eso es seguro. Pero dije, vamos a probar fortuna. Y lo que hice fue, todavía no tenía terminada la novela, pero tenía ya la primera parte bastante esbozada. Y la cogí y se la envié. Y dije, a ver qué os parece, valoradla. Eso es lo que tengo y más o menos que sabéis lo que estoy, por dónde van los tiros. Les gustó lo que les había mandado y les fui mandando, pues más o menos, hasta que terminé la novela, pues un capítulo al mes. O sea, a medida que iba escribiendo, yo se la iba enviando. Se la fui serializando, como quien dice. Bueno, al final el resultado les convenció, les gustó y pues nada, apareció en el 2003, dentro de la colección de la Factoría de Ideas. De Solaris. Sí, Solaris, sí. Tú vienes del mundo de la publicidad, ¿no? Tú lo que estudiaste fue publicidad. Bueno, más que venir de ese mundo, yo lo estudié. No llegaste a integrarte en ese mundo, pero lo estudiaste. Sí, eso es cierto. Vale, porque eso nos pasa a muchos, ¿eh? No sé qué pasa con el tema de la publicidad. Sí, en Castellón estuvimos hablando unos cuantos y resultaba que de un pequeño grupito, ya tres o cuatro que estábamos relacionados de algún modo con la publicidad. Me resultó muy muy muy curiosa, sí. Claro, porque yo recuerdo que, por ejemplo, Susana Vallejo, sí, comentaba que pues que a ella le había venido muy bien porque de alguna manera incluso le había proporcionado ideas, y que el hecho de tener que vender, entre comillas, todas las comillas que tú quieras, vender determinados productos o servicios a la gente, pues le había facilitado el acceso al mundo literario. Hombre, yo creo que te puede facilitar las cosas en el... más que facilitar, ayudar en determinados momentos, ¿no? En pensar hacia dónde encaras el producto. Pero yo no suelo pensar así. Yo simplemente busco la historia que me apetece contar y voy a por ella. Y la pregunta es, vamos a ver, tienes que hacer, como comentábamos aquí en aquella sesión en Castellón, que por cierto, mira que nos lo pasamos bien. Ah, oh, sí, fue genial. ¿Eh? Eso, que te quede claro que lo vamos a repetir aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Estás también, al tanto del tema, he escuchado rumores que también hablan al respecto. Vale, pues entonces, comentábamos que en muchas ocasiones cada autor tiene su estilo, pero hay autores que tienen que depurar mucho, volver a releer, sintetizar, aligerar. ¿Cómo es tu proceso creativo? Es algo que suelo decir bastante a menudo, que para mí lo que es la creación literaria, el hecho de escribir, de estar delante del ordenador, es a lo mejor, y sin exagerar, menos de la mitad del tiempo. O sea, hay un porcentaje muy importante de pensar en la historia, darle vueltas, jugar con los muñecos, por decirlo de alguna manera. Y luego está la corrección, repasar una y otra vez lo que has escrito, hasta quedarte completamente conforme con la página en la que estás trabajando. Me parece primordial que la obra que llega al lector haya sido trabajada a fondo, porque es lo que se merece leer la mejor historia que eres capaz de escribir. Claro, y entonces vamos a ver, en el caso, por ejemplo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en el caso de este último trabajo tuyo, de La cosecha de Samhain, a mí lo primero que me llamó la atención cuando vi, antes de leer el primer libro, cuando vi el título genérico, tiene unos evidentes componentes célticos, pero luego la novela no va por ese derrotero. ¿Cuál, de dónde surge, cuál es el embrión de la de esta? Porque además, una cosa que me llamó la atención y que creo que he leído en ocasión, que a mí me encantó, y sin embargo he oído que alguien incluso lo ha criticado. El hecho del... el origen tan sencillo de la historia, el muchacho que se va a su habitación, que está cabreado, el típico adolescente cabreado, y que de repente aparece este personaje que decide introducirlo en un mundo, en un universo completamente diferente. Sí. ¿Cómo surge esa idea? O sea, ¿cuál es el embrión de La cosecha de Samhain? Bueno, ¿sí? Pues cuando yo encaré esta saga, tenía dos novelas en mente. Una era El señor de las moscas. Uh-huh. Y otra era Peter Pan, sobre todo la figura de los niños perdidos que aparecen en ese libro. Uh-huh. Yo quería unir las dos, quería contar una historia de unos chavales, de un grupo de 12 muchachos que son recogidos en la tierra en la noche de Halloween, en el Samhain Celta, de ahí el título. Uh-huh. 12 chavales que tienen que valerse por sí mismos en un ambiente hostil, en una ciudad en ruinas, oscura, muy crepuscular, llena de peligros, y ver cómo esos chavales que el punto de partida de ellos es la tierra, el mundo que todos conocemos, un mundo que ellos, la mayoría de ellos, han sido protegidos en él, ver cómo interactúan en esa ciudad, cómo esa ciudad, la oscuridad de esa ciudad, de alguna manera les va oscureciendo a ellos. Tenían en mente una especie de viaje de la luz a las tinieblas, y para empezar ese viaje quería que el principio fuera muy inocente, y por eso cogí un principio de novela clásico de historia juvenil, ¿no? Un grupo, dos chavales, dos hermanos, que van pidiendo caramelos en esa noche tan tan especial, y que de repente a uno de ellos se le aparece un extraño que le señala: tú eres un muchacho especial que tienes que venir conmigo a un sitio donde hay un destino especial para ti. Y eso, que en el fondo es un cliché, lo quería coger, quería remarcarlo además, para luego retorcerlo, para luego llevarlo desde ese principio inocente hacia una zona cada vez más tenebrosa y oscura. Sí, que es exactamente lo que a donde yo quería ir a parar. Es decir, luego el contraste es absolutamente brutal, porque el lugar al que van a parar es un lugar absolutamente terrorífico, es un lugar de pesadilla. Ha recreado una pesadilla alucinante en el que parece que incluso el mismo paisaje no se repite dos veces. Sí, sí, es algo que cuido mucho, las ambientaciones de mis historias. Siempre quiero que tengan un peso muy especial en la historia, que prácticamente sean personajes. llamativo, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿por qué Roca Melancolía? ¿Por qué Roca Melancolía, José? Pues eso fue muy curioso. Estaba buscando el nombre de la ciudad y no daba con él. Me costaba un esfuerzo tremendo. Quería que fuera muy muy sonoro. Quería que también que sonara algo completamente desconocido y extraño, pero que una vez conocido resultara esta familia. Y pues bueno, pues mientras daba vueltas a cómo analizaríamos la ciudad, no me se me ocurría nada, hasta que llega lo que he hablado antes, este personaje, este extraño que se parece al muchacho. Pues hay un momento en que le dice su nombre, y fue ahí cuando dice su nombre, cuando salió el nombre de la ciudad, y fue algo, no sé, fue algo, una especie de inspiración que llegó desde la nada, ¿no? El personaje extraño que se presenta a este muchacho dice: me llamo Denestor Tull, demiurgo de Roca Barancolia y custodio de Alta Baja Torre. Y fue eso, el demiurgo de Roca Barancolia, lo que dije, oh vaya, creo que he dado con el nombre de la ciudad. O sea, salió de repente. O sea, que en principio, digamos, que el nombre no estaba asociado con la ciudad. De hecho, no, claro, simplemente era el demiurgo de Roca Barancolia. Era un título, dice, vale, un título. Me quedo con ese nombre para la ciudad. Claro, claro. Es extra. Taki, decías. Nada, no, comentaba, pues efectivamente que uno de los pilares más, escribe también para crear un poco así quizá un universo, y que a mí me llama mucho la atención muchas veces en estas ocasiones son los nombres, ¿no? Como bien comentabas tú, de Néstor Tull, Roca Barancolia, pues de hecho incluso los nombres de los doce que al final, pues yo no sé si al final los tomas de alguien que conozcas, los tomas al final son todos inventados, al final hay un poco de todo. Pues claro, al final cuando creas tantos personajes, claro, el ir poniendo nombres, al final tendrás que llevar un tipo de, no sé, de orden o de referencia. Utilizo nombres de amigos, de simples conocidos, nombres completamente inventados, porque claro, a ver, para los 12 muchachos de la Tierra que son llevados a esta ciudad mágica, por decirlo de algún modo, es fácil encontrar los nombres, solo tienes que recurrir a nombres comunes. Pero claro, para los nombres de las criaturas que habitan esta ciudad, que también son una parte muy importante de la historia, ¿no? La ciudad no está abandonada. Allí viven unos monstruos muy curiosos que tienen esos nombres. Y eso ya cuesta un poquito más. Pues solo buscar nombres que, no sé, que sean fuertes, que sienta poderoso, que casen con el personaje. También en algunos casos utilizo juegos de palabras. Por ejemplo, tengo un vampiro que lleva mucho tiempo sediento, que llamo Enoch. Y claro, es simplemente un cambio de la palabra noche, en la que quito la E del final y la pongo al principio. Uh-huh. ¿Sabes? Busco siempre eso, busco nombres que casen con el personaje y que sean fuertes. Porque es curioso que sobre todo en las novelas o los relatos de tipo fantástico, puedes echar mandar a hacer puñetas un buen relato porque los nombres no cuadran, ¿eh? Hombre, es que... claro, tienes que buscar coherencias en eso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, es cierto. Yo he leído, bueno, he participado como jurado en concursos de relatos en los que ha habido un relato que he pensado, demonios, si se hubiera preocupado de currarse un poquito más los nombres, es que hay momentos en los que resultan... Y me gustó porque Roca Barancolia, está silábicamente muy bien, está silábicamente, tiene su propio argumento. Me gusta la palabra... Sea cual sea el proceso mental por el que llegaste a ella, José. Ya no os puedo vender la moto de que hice un estudio muy, muy concienzudo sobre la palabra. Hace un momento has dicho que no, has dicho que te quedaba bien. Acabas de cargar una parte importantísima del argumento. Mira, eso no le hubiera ocurrido a George Lucas. No. Creo que a partir de ahora voy a empezar a decir eso, que lo estudié mucho. Exacto. Crea una obra de magia en cada una de las cuestiones. Mira, vamos a ver, José, admíteme un pequeño consejo. Tú utilizas el sistema tolkieniano, que es decir, yo, pues mira, yo tiene un concienzudo en estudio filológico, me he basado en lenguas muertas, he estado estudiando cómo hablaban los antiguos sajones, cómo pronunciaban las consonantes los vikingos, concretamente en la costa de Suecia. Oye, y quedan mucho mejor, y aparte cuando te entrevistan, tienes un cuartito de hora de... Y al final conseguí, y a uno de los niños le llamé Marco. Por Heidi, por cierto, lo hice por Heidi. Entonces ahí estudiaste todo lo que tiene que ver con Suiza, exacto, con los Alpes, sobre los caninos, perros, niebla, etc. Así el proceso de documentación de una novela sería eterno, solo creo que podía escribir uno en toda mi vida. Bueno, da igual, pero si no tienes que haber hecho el proceso, no tienes por qué haberlo hecho, tú no tienes que fingir haberlo hecho. Bueno, estamos hablando, podríamos hacer quizá una pequeña presentación, efectivamente, como Andrés da por sentado que efectivamente que todo el mundo te conoce, pues que efectivamente todo el mundo te conocerá, entiendo yo, pero eso ahora también es aquí. Yo quité, no presentar, más que se presente, quité, pero en este momento estamos hablando de su trilogía. Vamos a ver, ¿quién no puede conocer a José Antonio Gotrina? Vamos a ver. Hay muchos de nuestros lectores que por, pues muy mal, que hay por, que hacer... Que por, cuestiones claro. Que por cuestiones económicas todavía no han podido caer en el universo de no, pero una cosa es que no se haya... Oye, que por cierto, tampoco es tan cara el volumen de la trilogía. Cada volumen, ¿eh? Bueno, yo te iba a decir una cosa, precisamente hablando de lo de la trilogía. En la trilogía hay un reparto, en toda la trilogía, a lo mejor improvisado, a lo mejor forzado por las circunstancias, forzado por la editorial, pero tiene que haber un reparto del peso argumental. ¿Cómo te has repartido tú, cómo has sido tú, cómo has repartido el peso argumental de la historia a lo largo de los tres libros? Pues, bueno, hay una cosa que conviene aclarar, que es que yo no tuve en mente escribir una trilogía, fue algo que pasó sin querer también. Yo simplemente quería escribir una novela, y una novela que no iba a ser demasiado larga en mi imaginación. Yo calculaba que iba a tener unas 300 páginas. Pero la cosa se disparó hasta el día de hoy. La novela la acabé hace prácticamente semana y poco. Lo sé, me lo dijiste, lo ¿no te la, acuerdas? La que cierra la trilogía. Y claro, pues son como 1.800 páginas en total. Y claro, al no tener pensado escribir una trilogía, eso se nota en lo que son los distintos volúmenes. Responden a la división clásica de la historia. El primero es introducción, el segundo es el nudo, y en el tercero tenemos el desenlace. En otros casos, en otras trilogías más al uso, se puede ver cómo el argumento, aunque puede quedar abierto al final de cada volumen, sí que muchas de las puertas que se han abierto en esa historia pues se cierran, ¿no? Para dar al lector una sensación de que ha leído una parte de algo que vale, que tiene entidad por sí misma. En cambio, la mía hay que leerla entera para que eso tenga sentido, para que toda la historia cobre su coherencia y su peso adecuado. Pero en Hijos de las Tinieblas yo creo que sí que, bueno, se cierran algunas de las de los misterios, sí que quedan resueltos, ¿no? Un poquito así, quizá no dejándote cerradas muchísimas puertas, porque efectivamente el universo que se ha creado es muy grande, y esperemos ahora que supongo que no sé si será para este año, ¿no? Será para el año que viene. La Luna Roja es el año que viene. Porque dice que sí que yo veo que en la segunda parte sí que veo conclusas algunas de las historias o dudas que nos quedaban pendientes, sí, ¿no? Sí, sí, yo te he dicho que esa es la parte del nudo en la que sí hay muchas preguntas que se responden. Pero lo que es toda la resolución del conflicto, claro, queda para el tercero. Y bueno, la verdad es que me ha costado bastante escribirlo. Claro, la parte final es muy, muy, muy movida. Sí, porque efectivamente si tienes muy clara la idea que al principio van a ser 5 volúmenes, 4 o 3, sí que te lo divides todo, pero efectivamente si al principio no tienes la idea de que van a ser 3 volúmenes, pues efectivamente sí que tienes que trabajar todo así. Y entiendo que como has creado, bueno, no un universo, sino en esta ciudad en concreto, que da muchísimo de sí, porque yo creo que da muchísimo de sí, tú lo tienes muy claro, ¿no? Sí, el juego que me da esta ciudad es que es increíble, ¿no? Sí que es algo que me suele ocurrir, ¿no? Que, por ejemplo, tengo otra novela, por favor, La Casa de la Colina Negra, que también, esa Casa Encantada también me da mucho juego. O el universo Entre Líneas, que es donde está ambientada la novela de las Fuentes Perdidas. Pero en este caso, me parece tan tremendo el potencial que todavía tiene esa ciudad, que estoy seguro que la voy a utilizar una y otra vez a lo largo de mi vida como escritor. Y utilízala. No de manera inmediata, pero sí de manera puntual, escribiendo algún cuento ambientado en ella. O dentro de mucho tiempo escribiendo alguna novela nueva. Sí, efectivamente. Digo, utilízala, que dale sí, nosotros te lo agradecemos. bueno, por gracias. Tú utilízala. En este momento tocaba hacer otra salva de aplausos. No, pero es verdad, sí, lo que me chocaba a mí al leerla es que normal, una cosa es crear el artificio de fondo, y otra cosa es que realmente el fondo tenga volumen, esté en tres dimensiones, te puedas meter por él, incluso tener la sensación de que cuando recorres el camino en dirección inversa estás transitando un camino por un lugares por los que no habías pasado, que es lo que me fascinó, que muchas veces a lo mejor incluso José Antonio, el autor no llega a ser del todo consciente de lo voluminoso del segundo plano. A veces lo intuyes, a veces solo lo intuyes. Y creo que esa es la parte de la magia de la literatura. Que cuando escribes algo, no llegas tú a comprender, aunque seas su creador, todo el alcance de lo que has metido ahí. Y bueno, este es el caso más claro de todo lo que yo he escrito en el que siento eso. En el que me he topado con algo que a veces hasta me supera. Una pregunta de cotillo puro y duro, que se me ha olvidado hacerla a Francisco Jurado. ¿Escuchas música mientras escribes? Casi siempre. ¿Qué música que esté relacionada con la escena en concreto que esté escribiendo en ese momento. O sea, puedo escribir desde rock cuando estoy con alguna escena muy movida, con música clásica, cuando es algo intimista, vamos, que siempre suelo tener música. Sí. A, ¿Algún grupo, alguien en concreto? Pues, más que grupos, suelen ser, digo, a lo mejor puedo escuchar rock heavy cuando estoy escribiendo una escena de acción muy llamativa, ¿no? O música celta, más géneros que grupos en concreto. Porque, volviendo otra vez diciendo el tema, porque yo es que soy un auténtico fascinado del universo céltico y tal cual, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué la cosecha de Samhain? Es decir, ¿por qué utilizar esa referencia tan clara a una festividad céltica en el título? Es decir, porque después en realidad en la novela no es que tenga una tendencia tan marcada a retratar un universo de carácter céltico. No, simplemente es la puerta de arranque, la puerta de entrada a la novela, a la saga, es en esa noche de Halloween donde están estos chavales pidiendo caramelos. Pero es que además, como ya sabrás, el Samhain celta era una fiesta muy peculiar en el que se decía que las fronteras entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se diluían y podían pasar unos de un lado a otro. Sí, sí, es lo que me gustaba a mí, la idea esa de que cambias era el cambiar de un universo iluminado a un universo en tinieblas. Ahí está el juego, simplemente la única referencia celta que tengo en la novela es esa. Y es una referencia extraordinaria. Andrés, lo captas por la referencia que haces al inicio y luego ya por tu lectura. Vamos a ver, explico. Estos zánganos, ¿sabes? Es que hay algunas cosas de mí que ya conocen perfectamente, incluso mejor que yo. Siempre suelo decir, por ejemplo, si no tienes un buen título, no tienes acabada la novela. Siempre suelo decir, si, lo que te comentaba antes, si los nombres no son nombres que se queden con facilidad y que sean fácilmente trasladables al bagaje del lector, con poquito esfuerzo, no tienes una buena novela. Entonces, como me voy a encontrar esas historias, ahora me lo restregan. Y que si hay algo que hace digno a un hombre es que lleve un torque en el cuello. Y él leyó Samhain y se pilló la novela. Yo vi el título genérico y pensé, demonios, este título es la antesala, el pórtico de una novela magnífica. Me alegro que por lo menos contigo acertara. No, hombre, la prueba evidente es que no solo conmigo acertaste, tuviste que acertar con alguien más, con otro. Y con las portadas también está triunfo. Por lo menos por mi parte, las portadas también me han gustado mucho. ¿A ti qué te parecen las portadas, José? A mí me encantan, me gustan mucho. ¿Las portadas de quién son? ¿Son idea de la editorial directamente o interviniste? Es la editorial, en este caso es la editorial la que ha dado el aspecto final a la novela. A las portadas se pusieron en contacto con el portadista, le comentaron la idea que tenía y él fue el que trabajó las portadas con la idea que yo le daba. ¿Se leyó la novela? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pues es que esa es otra eterna discusión entre el portadista que no se lee la novela, que le dan unas ligeras indicaciones y tal cual. Si este hombre ha sido solo con las indicaciones tuyas, pues bendito sea, ha tenido las indicaciones. Bueno, yo creo que se les hacían llegar cuando yo les comunicaba al favor. La verdad es que no he tenido ningún contacto directo con el dibujante. Uh-huh. Otra cosa, también indiscreta, ¿qué tal las ventas? Bueno, pues por ahora no me puedo quejar. Sí, muy bien, pues nos alegramos mucho. Tiene editor, una magnífica trilogía a punto de concluir, y encima ven y le pagan. Sí, eso, que te paguen por lo que te gusta es una gozada, la verdad. Sí, eso es lo que nos falta a nosotros. Eso es lo que nos falta a nosotros. ¿Quién se lo iba a decir a ese niño que estaba jugando con sus juguetes en su habitación? ¿Quién le iba a contar eso, José Antonio, a un niño con un brazo y una pierna rota? Sí, la verdad es que sí. Qué vueltas da el mundo. Bueno, ¿y cuáles son? ¿Cómo te alegras ahora de haberte roto el brazo? A lo mejor fue para bien el golpetazo aquel que me di. Sí. Vamos a ver, en el caso de George Lucas, que ha salido a relucir antes, no sé por qué motivo, tuvo un accidente gravísimo en el año 62 de coche, supongo que eso lo sabes. Sí, además creo que me lo comentaste tú, Castellón. Ah, sí, exacto. Bueno, pues el tío tuvo este accidente gravísimo de coche, gravísimo, que le podía haber costado el pellejo, y se ve que mientras estaba en la cama, a punto de cambiar entre el universo luminoso y el tenebroso, porque el accidente fue grave, dijo, si me recupero de esta, voy a enderezar mi vida. Y me voy a dedicar al cine, que es la pasión esa que ha estado siempre en segundo plano, porque lo suyo eran los coches, correr. Entonces, yo no sé si tú exactamente el accidente lo tuviste corriendo en coche. Dudo mucho que conduce. Fue algo más prosaico, me caí un árbol. Bueno, y mucho más bonito. Pero más aventurero infantil, yo creo que sí, que te caigas un árbol. Claro, aparte es que eso forma parte, eso es una cosa que debes... Yo te sugiero, te aconsejo, pero encarecidísimamente, que lo cuentes cada vez que te entrevisten. Esto no es una entrevista, esto es una charla con amiguetes. Pero cuando te entrevisten, tienes que decir, contar esa historia siempre, no dejártela en el tintero. Sobre todo, la suelo contar esa historia cuando da la casualidad que me lleva a la editorial a algún centro para hablar con chavales. Solo contarla ahí, les hace gracia. Claro. Tirar de un árbol y ganaréis. Tirar de un árbol y llegáis llegaréis lejos. Y escribiréis una trilogía. Bueno, y os la publicarán y os pagarán por ella, que ya es el colmo. Yo ahora quiero que, charlando aquí entre nosotros, nos comentes, José, ¿qué te llevas entre manos ahora? Es decir, porque hemos comentado de que, bueno, que esto tiene muchas posibilidades, que ya lo retomaré, pero ¿qué tienes ahora en el tintero? No hace falta que desveles misterios. Pero ahora estoy en periodo de relax. Después de terminar la saga, que me ha costado 5 años y pico, que se dice pronto, uh-huh, he decidido tomarme, tampoco mucho, un par de semanas para descansar, para darle vueltas a la cabeza y ver hacia dónde me voy a dirigir ahora. Uh-huh. Tengo varias ideas en mente que quiero llevar a cabo, y quizás hasta alguna la saga en paralelo. Tengo La Casa de la Colina Negra, esa novela que he mencionado antes, sí, necesita una segunda parte, y creo que será de mis próximos proyectos, quizá el próximo del tiempo. Y también tengo alguna idea para una novela fantástica de un carácter diferente a La Cosita San Gil, nada tan oscuro y tan épico, sino algo más de andar por casa, pero que me apetece mucho escribir. Algo más luminoso. Bueno, sí. La trilogía está tan oscura que cualquier cosa que escribas en comparación va a ser luminosa. Claro, pero no te he visto muy por tendencia luminosa, ¿eh? No, dando vueltas al argumento que tengo en mente, también tiene lo suyo. No voy a decirles que es luminoso, no va a ser que me lo pongan en infantil, que me lo etiqueten como infantil rápidamente. No. Que es que ese es el problema que tenemos, que hemos comentado 400 veces, el problema este de que cuando escribes una novela de fantasía, automáticamente te la ponen en el estante de juvenil, y esto es para los muchachos. Es lo que decía Susana, dice, yo no sé, en la película, Susana, no sé si recuerdas que comentaba, en su cuatrilogía, pues se asesina gente, por ahí violaciones, infantil, tal cual. Infantil, o juvenil. Exacto. Infantil, juvenil. Bueno, José Antonio, seguro que nos estamos dejando cosas en el tintero. Bueno, pues otro día volvemos a quedar y bueno, seguimos hablando. Claro, pero tienes que tener en cuenta, eso sí, te ruego, por favor, que debajo del sofá dejes las alpargatitas, ¿eh? Te dejes anotado lo que hayas estado tomando hoy porque ha venido de maravilla. No, la próxima vez que te llamemos... ¡Qué mal ha sonado eso! Te tenemos que pillar en la ducha con el jabonado. Hombre, eso es que es un poquito pasarse, ¿no? Pero bueno. Ya, es que cuando te pasa eso, que te suena el teléfono y estás en casa, en la ducha, enjabonado, que me también te suena el teléfono, y al final sales ahí como puedes y coges y al final era para venderte algo, que es lo peor, que pensabas que iba a ser algo importante. No, eso no es lo peor. Lo peor es que estés en la ducha totalmente enjabonado, con jabón a los ojos y tal cual, que no puedes abrirlo, suena el teléfono y digas, ostras, Andrés, es verdad que me tenía que llamar hasta ahora. Pues una cosa, al hilo de esto. Cuenta. El primer premio que gané, sí, resultó que cuando me llamaron estaba en la ducha. O sea, salí, no había, estaba yo solo en casa, cogí el teléfono, me dijeron, bueno, has ganado el segundo premio Alberto Magno, y me puse a la frente totalmente mojado. Porque tú en el Alberto Magno, por cierto, eres un habitual, ¿no? Sí, ya hay algunos que hasta me odian ya por ahí. Sí, lo he ganado un par de ocasiones. Y bueno, ¿y este año quién ha ganado el premio José Antonio? Perdón, el Alberto Magno. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿Pero no habrá sido un tal Cotrina? No, este año no me presento, estaba muy ocupado acabando. Bueno, pero aunque no te haya presentado, te iba a decir yo, un año que no te presentes, te sonará el teléfono de casa y te digan, oye, que te vamos a dar el premio. A ver, pero yo no he preguntado si te has presentado o no, digo si lo has ganado o no. Bueno, lo de la ducha ha sido coincidencia, es que cerré los ojos y lo he visto y mira, casualidad que te ganaste un premio y saltaste recién salido de la ducha, muy bien. No, sí, pues esas cosas hay que contarlas. José, por favor, como si fuera tu asesor, tómate, anota, no te olvides de esas cosas. Lo del árbol, lo de la caída del árbol, muy importante, y el segundo plano, lo de la ducha, hombre, lo de la ducha. Y acuérdate lo del nombre de la ciudad que ha sido elaborado y trabajado durante muchísimo tiempo. Exacto, pero y eso. Mucho. Ya si quieres, yo ahora te enviaré por correo electrónico un pequeño borradorcito para darte unas ideas de lo que tienes que contar de lo de Rocabarancolia. Bien. Nada de improvisarlo, tío. Decir, madre mía, pues no llevo faena, estudio de lenguas muertas. Ya te digo, un faenón. 5 años para Rocabarancolia. José, espero que tú te lo yo digo. Si es que te hayas pasado una milésima parte de lo bien que nosotros no lo hemos pasado contigo con el programa, amigo. Y leyendo. En este momento estoy releyendo los dos libros. El otro tú dices que tenemos que esperar hasta... El año que viene, seguro. El año que viene. No sé cuándo está programado para el año que viene. Es lo único que sé. Pues, editorial no me ha dado fecha todavía. Para principios estaría bien. Eso del año que viene suena un poco ambiguo. Para principios estaría bien. Eso del año que viene suena... Cuando te dices eso de la editorial suena un poco ambiguo, ¿no? Yo imagino que la publicará más o menos en... marzo, mayo, quizá, vamos, por las fechas de publicación de los volúmenes anteriores. Pero claro, es que tampoco es algo que sepa ciencia cierta. Bueno, pero de todas formas siempre nos queda el recurso de convocarnos mediante mensajes de SMS delante de la editorial con pancartas. Ese recurso siempre lo tenemos ahí, ¿no? Sí, para tenerlo, sí. Yo no creo que le haga mucho caso, pero bueno, si tarda, si tarda mucho, pues no vas haciendo tu lectura día tras día, que siempre viene bien. Lo llamamos antes de dormir. Lo llamamos y nos lees un poquito. Oye, escucha una cosa. Te voy a pedir una. Te voy a atropellar. Tú tienes por ahí. Te das por ahí un borradorcito a mano, ¿no? Pues la verdad es que no sé dónde lo tengo. Eso es una excusa, José Antonio. Acá suena mal. No quieres leernos un párrafo. Yo quería que nos leyeras un parrafito. Es que no se puede, ahora mismo no se puede, porque está todo en proceso de corrección y vete a saber, pues sí, a lo mejor seguro. Lo que os lea no sale. Ah, bueno, igual luego eso no aparece, ¿no? Claro. Con lo cual tendría más mérito, habrías leído un párrafo de algo inédito. Un párrafo inexistente. Bueno, José Antonio, un abrazo muy fuerte, nos lo hemos pasado de miedo, no será la última, ya hablaremos más, ¿vale? Y oye, a ver si tú te lo has pasado una milésima parte, sí, de lo bien. Me lo he pasado muy bien. Y recuerda que no hay historias alegres ni existen finales felices. Hoy, sí, eso me suena. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte, José Antonio. Hasta luego. Las dos novelas, iba a decir la trilogía, pero no puedo decir la trilogía porque no. Pero las dos novelas son... A mí ya te digo, lo que me sorprendió primero, y es curioso porque hay mucha gente que eso lo ha criticado, el salto entre ese inicio tan absolutamente pueril y a una historia tan oscura. Sí. Y ahora que ha dicho lo de los niños perdidos de Peter Pan, ¿verdad? Que hiciste automáticamente... Nuestro Pisuerga es así, no, de Valladolid. Leyéndolas inicialmente, pues no, nunca hubiera relacionado una cuestión con la otra, y ahora cuando él lo ha dicho, claro, efectivamente, quite los niños perdidos, efectivamente todos los niños que desaparecen en esa noche de todo el mundo, que, claro, claro. Que van al universo, que efectivamente, que acabas diciendo que... Vamos a ver, que el proceso, en realidad el proceso literario siempre tiene una más complejidad de lo que yo siempre pongo el ejemplo de George Lucas, y pongo el ejemplo de George Lucas por lo siguiente. Vamos a ver. Porque te llevas comisión. No me llevo comisión. Lo pongo por ejemplo por lo siguiente. Vamos a ver. Hay dos maneras de darle empaque a una obra del tipo que sea, literaria, a un tebeo, a una película, ¿vale? Una es, antes, creando un entorno, un segundo plano alrededor de la película antes. Y otra cosa es crear leyenda después, que es lo que ha hecho George Lucas. Es decir, de repente después han aparecido un montón de cosas. Yo quería que os diga una cosa con sinceridad, y yo soy seguidor de la saga de la Guerra de las Galaxias desde su mismísimo origen, desde que me metí por primera vez en el cine. ¿Vale? Que te quedabas ahí a ver la trama. Exacto. Bueno, pues gran parte de esa leyenda que ha aparecido a posteriori, yo no me la creo. No me la creo, honestamente, no me la creo. O sea, creo que esa leyenda está construida, es forma parte del marketing. Sí, si cogiéramos, esto es como cuando las declaraciones de los prisioneros, concretamente que la verdad, ¿sí? O de los detenidos, que la inicial, la primera declaración es una cosa, la segunda es otra, la tercera, ¿sí?, es otra. Pues ¿sí? Aquí es igual. La primera dijo, se me ha ocurrido entrando a la ducha, ¿sale?, y ya dijeron, no digas eso. Habló con alguien que se llamaba Andrés, seguro, ¿sale?, o parecido, y dijo, no, tú cuenta. Claro. El hombre de Chehuaca es un hombre... Esto es lo que estábamos comentando con José Antonio, decir, o sea, Roca Barancoli, a ver, ¿cómo que se te ocurrió sin más que era? Yo me presento y puse un nombre rimbombante y no, un momento. 5 años estudiando lenguas muertas, filología inglesa, filología alemana, italiana, española, del EPE, hasta que conseguido de Roca Barancoli. Viene bien lo de estudiar también, y también contar anécdotas así como muy fascinantes, o parecerá fascinante, editor, como lo de las historias de miedo que nos contaban la piel de fantasma, pues igual, que son historias que te cuentas y dices, que le dan un aura a todo lo que ya lees y todo lo que tenga que ver con ese nombre. Mágica, absolutamente, claro, mágica. Y más dentro de un tiempo, alguien saca un libro gigante, gordo, y bueno, ¿qué más unas navidades. ¿Qué más cositas? Teníamos algún mail. Yo he comentado lo de Vader. Sí, los he dicho, he recomendado a la gente que pidan a los Reyes Magos. Pues yo lo voy a pedir para Vader. Yo lo voy a pedir para Amigo Invisible, va. Claro que sí. Como tengo Amigo Invisible. Además, oye, perdón una cosa. Perdóname. ¿Puedo hacer un listado, amigo? Perdóname un inciso de carácter crematístico. Un incienso de carácter crematístico que bueno, que valga el caso, porque hablamos de un libro. No llega a 40 euros para el libraco que es, que es como un atlas, Que si lo vendieran a peso. No, y con tapa dura, con tapa pedura, ¿sabes? Con una tapita dura y una presentación increíble, y por dentro es un verdadero laberinto, una maravilla para un adolescente y para un adulto que quiera pasárselo como un adolescente. Que eso, escucha su voz flipando sobre el libro y dices, eso tiene que ser, vamos. Pero es que lo es. Sí, que te creo. Digo, otro friki, otro de Vader, otro más de Vader. No, es un libro maravilloso, del estilo de estos libros que aún ves a los padres en el centro comercial, en la zona de libros infantiles, abriendo esos libritos que se abren y se despliegan, y que cuando se los quedan mirando, te miran con expresión culpable y dicen, ay, a ver si le compro al chiquillo algo que es para su santo, y te cual, y dice, ya, ya. Andrés, te agradezco la cuña. De nada, Bader. Bueno, ¿qué teníamos? Obi-Wan te enseñó bien, pero tenemos varios mails. Pues a por ellos, a por ellos. Pero mails ya descafeinados, sin música y sin nada. Esto habrá que cambiar. De hecho, y la música de los mails la tenemos por ahí. ¡Oh, oh! ¡Eva, Eva, Eva! Venga. ¡Muy bien, Eva! ¡Todo el mundo de pie, venga! Música, ¡vamos a bailar, sí! ¡La tengo en los cuerpos, preparado! ¡Venga, bajao! ¡Venga, baja la bola con el espejo! ¿Estáis preparados? ¡Una, dos, venga, que nos vamos! ¡Soy un poco bajito! ¡Ahí lo has dado! ¡Muy bien, Eva! ¡Perfecto! Oye, pero tener la música preparada y todo. Es que de aquí se luce, ¿eh? La última vez me quedé enganchado. La gente, esto, insisto, cuando veo estas cosas, cuando luce. Pienso que esto hay que filmarlo, Eva. Un día, cámara de vídeo, claro, la cámara, una vez así y otra vez así, que lo sepas, ahora sí y así, que lo sepas. A continuación, Raquel Vicent, Ramón C. y Vanessa Ruiz preguntan por las ventajas de la autoedición. ¿Qué esto? No todos juntos, no están todos juntos en el mismo mail, pero envían varios mails hablando de la autoedición. Que esto vendrá al hilo de el programa de... De Rudy. Por claro. Por lo de Sportula. Que tú te gestionas. Claro. Que es que, ni más ni menos, que si tienes... Hoy en día te diriges a empresas de estas que hacen impresión por demanda y puedes pedir una tirada de 5 ejemplares de tu obra. Bueno, pues, yo no... Le recomiendo a todo el mundo que tenga una obra en el cuerpo, que se la editen. Es lo más feliz del mundo. Por lo menos, en el peor de los casos, hará felices a la familia. De aquí todavía no ha logrado superar... Te das cuenta que llevamos como 5 programas sin escuchar esta música, claro, y hablar. Sigues en plena forma, ¿eh? Sí. De hecho, te dije... Mira, el Pino Puente. Tengo que aclararlo a los oyentes, porque claro, esto hay que firmarlo. Si te sobra dinero... Llevamos diciéndole desde el primer programa, pero creo que los oyentes tienen tan claro como nosotros que no lo vamos a hacer. Si te sobra dinero, edítale el libro a tu amigo, hombre. ¡Canalla! ¿A qué amigo? A que sea. Yo se lo edito, venga, no os preocupéis, yo editaré el libro. Perdón. Rockefeller. Rockefeller con nosotros. ¡Rockefeller! Bueno, che, quiero decir, no, nadie debe quedarse. No hay cosa peor, solamente hay una cosa peor que quedarse con un libro en el cuerpo. Que es estar. Quedarse con dos. No, vamos a ver. Oh. Es como estar durante meses y meses estreñido. Perdonad la comparación, puede resultar un poco adusta, ¿no? Pero lo cierto es que es así, o sea, es tener un tapón vital, algo que tienes ahí que quieres comunicar y que sabes que por lo menos con tu entorno inmediato puedes hacerlo. Edítalo. Y la otra cuestión es, si quieres que salga del entorno inmediato, pues un humilde blog que es gratuito, abrírtelo en internet y ponerlo, o buscarte, contactar con media docena de librerías en las capitales de provincia más importantes y decirles, os envío 4 o 5 ejemplares de mi librito, a ver si pican. Os queda siempre también mi recomendación. O bien, lo habláis conmigo y me lo facilitáis vuestras copias, y yo y el equipo de operaciones especiales del camarote iremos y lo pondremos en la cabecera de la FNAC, en la cabecera del Nuevo Centro y en la cabecera de todos los centros donde se pueda comprar, antes de que nos pillen. Saldremos corriendo. Ahora, beneficio no vas a tener ninguno, pero publicidad un montón. Eso tenerlo y claro. La gente te va a ver a la entrada seguro. Exacto. Y no, es más, si lo hace el propio autor y le detienen, entonces ya puede ser el colmo. De hecho, puedes hasta firmar los libros. Bueno, bromas aparte, el tema de la autoedición es una cuestión muy interesante, porque permite por primera vez el hecho de que se pueda imprimir bajo demanda, democratizar realmente la cultura. Es decir, que una persona que dice, oye, chicos, si tu libro es malo y no lo lee nadie, pues es culpa tuya por escribir un libro malo. Claro, pero solo os digo una cosa, chicos, mira, chicas, mamá, papá, no os dejéis chulear por nadie. Eso sí es muy importante. Y si tenéis que pagar, pagadlo, porque lo estáis editando vosotros, con lo que vosotros queréis y como vosotros queréis. Que no os digan, no, es que tienes que pagarlo no sé cuántas copias. No. Nunca. Es decir, jamás en la vida, por muy desesperados que estéis, editarlo por vuestra cuenta, pero no consintáis que nadie os diga que tenéis que pagar para que editen vuestro libro. Así de claro. Y si no, recuerda lo que os digo. Tú, edita a un amigo. Seguimos. Que tenemos más correos. ¿Cómo nos comamos de tiempo? Nos quedan 10 minutos. Empezamos desde el principio. Eva, vuelvo otra vez a llamar, por favor. No llames a nadie. Vuelvo a poner la cabecera. os venía a llevar a la iglesia también a vosotros. Sí. Este programa está siendo especialmente loco, ¿eh? Esto tengo que controlarlo. El director haz algo, que es que es que esto es un desastre. Carlos Marco, sí. No, Carlos Marco, Rubén Alcorí y Andrés Ross, tampoco juntos, por separado, hablan muchas veces de lo que se han utilizado, supongo que sería por la entrevista que hicimos con Susana, igual, no lo sé, el tema de las puertas dimensionales o temporales. No, sí, en el caso de Portacoeli y Parza. Pero una cosa muy curiosa es... En la ciencia ficción, digo. La cantidad de veces que se ha utilizado eso en literatura de todo tipo, libros o tebeos, en el cine, en televisión. Otro ejemplo brutalmente descarado es Stargate, por ejemplo. Sí, ahora Stargate. Pero es que hay muchas otras novelas en las que pasa desapercibido el hecho de que realmente se está... No se menciona la puerta, pero se está cambiando de plano. Siempre que estamos hablando de dos puntos dimensionales diferentes, ha habido que pasar de algún modo al otro lugar. Entonces ahí, en el cine las referencias son brutales. Ahora mismo podemos acordarnos, aunque no del título exacto, ¿vale? Pero de un montón de películas en las cuales el protagonista o los protagonistas pasan de un momento temporal a otro. O de un lugar a otro próximo desde el punto de vista dimensional, no cambiar de nuestra época al precámbrico, pero cambiar de dimensión, cambiar de momento temporal. Es un juego que se hace constantemente desde que existe la ciencia ficción. Aunque no tenga nada que ver. Mejor aún, si no tiene nada que ver. Me ha venido un flashback. Hay una marca de moda, siguiendo con mi blog de moda, han sacado ropa basada en Tron. No me digas. Sí, unas chaquetas con los colores así súper azul, súper... En la última... Con las lucecitas. Sí, no, llevan las luces. ¿Cómo se llama? Tron Legacy. Legacy. Oye, por cierto, tenemos que hablar también, aunque aquí tenemos otro mail, bueno, ahora leemos este mail rápido. Ignacio Mas, que quiere que hablemos de zombies. Díselo tú, Edu. Cuéntale bueno. lo que prevemos. Vamos a hablar de zombies. Pero mucho. Mucho. Tendremos un programa, o uno, o varios. U2. Sobre zombies. Pero más adelante. En principio yo sí que quiero adelantar a la gente para que lo tenga más o menos claro que el 14, está previsto para el 14 de diciembre, un especial zombies. Vamos a hablar de los últimos... Las navidades zombies. Y con los últimos autores como, por ejemplo, con el editor Vicente García de Dolmen, con Carlos Sisi, con Juan de Garduño. Antología Z, ¿no? Antología sí, Z, la Antología Z de Dolmen, que son ahora básicamente lo que están moviendo. Pero da igual, vamos a ver. El Azael, volveremos a hablar con Sergi Viciana, que se ha convertido en un especialista en zombies de primera ¿Qué pone en tu nómina? La mía pone especialista en zombies. Y vamos a hablar con David Wellington ese mismo día, si no ese mismo día, porque estamos Dakia ha propuesto la idea interesantísima de no hacer un programa, hacer dos programas de zombies. Porque ahí estamos, porque ahí estamos, está, que lo tiramos. Porque somos mucha gente, y somos muchos amigos, muchos invitados. Y mira qué muertos hay. Y si es hablar de zombies. Y hablar de zombies, imaginaos. Entonces, hablaremos de zombies. O sea, no os preocupéis que el tema lo tenemos en cartera y como ya veis, próximo. Que no hemos hablado porque supongo que todavía ninguno lo hemos visto, pero también van a estrenar ya, si no van a estrenar ya, la de Skyline. Oye, no tenía referencias, yo vi un tráiler en televisión, puede ser que lo hayan puesto en televisión esta semana, creo. Y tenía una apariencia increíble. ¿Cuándo se estrena? Yo creo que este fin de semana, creo que se estrenará este fin de semana, el viernes, creo que se estrena. Pues es impresionante como una película así que tiene tan buena pinta ha pasado completamente desapercibida. Yo la llamaré Skyline o cómo morir por ser cotilla. ¿Perdón? Ah, es una broma que tiene entre tú y el director. O cómo morir por ser cotilla. Vamos a ver, aquí el pilar va a ser Skyline. ¿Cuál es? El que tú estás en tu casa tranquilamente, ves una luz que cae del cielo a la tierra y lo primero que hace que es ir a mirar. Porque, perdón, ir a cotilla. Estamos hablando de la misma película. Esquiline. Skyline. Vale. Jedi, ¿sabes? Jedi. Sabía que le daba pie para esto. Skyline, pues es que tú vas a junarlos. Dice, voy a junar el rayo que hay. Y te absorben los marcianos. Porque junar, eso conjugado es yo juno, tú junas, el juna. Está claro. Sí. Nada que ver con el junco de antes. No. Pues eso. Y entonces sales a cotillar y te absorben. Los protagonistas no van a cotillar. ¿Te absorben entero o parcialmente? Creo que te absorben entero. Imágenes brutales. Si queréis, cuando la vea, me tiraré lo menos 10 minutos hablando de Skyline. ¿Qué puedo hacerlo? Yo he visto Harry Potter. Creo capaz perfectamente. ¿Has visto Harry Potter? Sí. Después de votar y foca Castillo. ¿Y qué? Porque las críticas que tenía eran una buena y otras malas, ¿eh? Es como todas las películas. No, en la primera de la séptima 50% del final, ¿no? A ver, la película está bien. Ese 50% de la novela se queda a mitad, obviamente, necesita la segunda porque si no está completamente coja, pero la película está bien, o sea, tiene sus momentos de acción muy elaborados, momentos más tranquilitos, pero el libro es que el inicio del libro es así, el final del libro, o sea, la película que falta tiene que ser... La brutal. Brutal. Están hablando del 3D. Pero... Están hablando y el ruidaco es... No, por favor, pues más están, 3D, están no. Están hablando del 3D en bueno, el final. El pero ruidaco, lo bueno de una ruidaco, película en 3D es que puedas verla en 3D el ruidaco, o no. El ruidaco ese que se oye al final, el ruido ese de una caja registradora, creo que se oye al final de la película. Ah, pues... yo por mí que disfrute la chica, si ha hecho que ha hecho que un montón de gente no lea. Eso no hace falta. Una pregunta. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y saben las imágenes de cuando se está afeitando? ¿Ella? Harry Potter. Ah, perdón. Sí. Es que, y de sus hijos también. También hay de líneas argumentales. Vamos a ver un momento. ¿Cuántas líneas argumentales hay aquí? Estábamos hablando de J.K. Rowling. Y de repente, ¿y sale cuando se afeita? Dice de aquí. Es que... ¡Lo habéis oído todo! Las piernas. Es que el HP tiene... Hewlett Packard. Este caso estamos hablando de Hewlett Packard. Estamos en la... La hora ya me permite decirlo. Pero bueno... Que ya tiene una edad el actor, ya el bueno, entonces aquí decir la J.K. Rowling, quería que decía la J.K. Rowling otra vez. Que la gente vaya al cine, que perdido. La gente no vaya al cine, que si la gente... Si les gusta Harry Potter, sí. Obligatorio, porque la película ha mejorado mucho respecto a la última, que era un bodrio. Y si no te gusta Harry Potter, pues recomendaría mejor que... Mejor sería que vean las seis primeras. Claro, mejor sería que vean las seis primeras, pero como película... las seis primeras. A los que tiene un rato. Si no ha visto las seis primeras, estimado oyente... Te espera un faenón, ¿eh? No queremos quitarle peso al asunto porque ya, lo tiene. Lo dice alguien que quedas un fin de semana con él y te dice, oye, ¿podríamos ver las 6 de Star Wars? Yo no he dicho nunca eso. Ni lo he dicho eso nunca ni lo volveré a hacer. Eso era que he dicho, no lo he dicho nunca ni lo volveré a decir. Nosotros dos conmigo, los demás seguidme. Los demás seguidme. Bueno, ¿qué más quieres decir? Bueno, eso, ya hemos dicho eso, Skyline hay que verla y hablaré de Skyline también. Esquiline. Hablaremos de Esquiline. La semana que viene hablamos de Esquiline. ¿Y qué más tienes por allá? Estoy leyendo un libro que nada tiene que ver con la ciencia ficción ni la fantasía. Así bueno, soy, pero puedes recomendárnoslo, ¿o no? Acabo de empezarlo. Aún no lo puedes recomendar. No te arriesgas. Todavía no lo... No. Daki se está pero el título, el título... No lo recomiende, pero dinos el título, hombre. Sí, el título... No me acuerdo en estos momentos. Que es muy largo. Que tiene ahora, cuando te lo diga, El psicoanalista. Bueno, pues vamos a leer otra cosa. El psicoanalista, oye. Portada más bien, que te llama como diciendo, esto es una novela de terror. Sí. Que luego... Pues, a ver un momento, de aquí. Perdona un momento. Primera, ¿cómo puedo haber puesto la pierna por dentro del cable? Eso por bailar. Eso te pasa por bailar. Solucionado este asunto, ¿vale? Quiero decir, una cosa es que el un libro... El psicoanalista. Una cosa es que un libro sea de terror y otra cosa es que sea terrible. Quiero terrorífico. Quiero dejar muy claro este punto porque a veces no está tan claro. Haré una reseña literaria de esto en el Facebook del camarote cuando acabe de leerlo. Haré mi opinión y la de Bárbara, que también se lo está leyendo. Claro. Es divertido porque estamos leyéndolo al unísono y vamos con nuestras marcas. Páginas opuestas, ¿no? Páginas opuestas. Ella lee las impares y tú las pares. Entonces tú no has visto... Una carrera de marcas por el libro. Sí, pero Bárbara me gana. Ahora, que tiene más tiempo libre. Ah, bueno. Bueno, bien, pues eso. Pero si lo dedica a leer... Y luego me voy a por la segunda parte de La Horda del Diablo, que todavía no la he comprado porque ya he ido dos veces a por ella y no está. Pero no está porque ya la han vendido. No, porque todavía no había llegado a comprarla. Es que tú tienes tradición en esos asuntos, ¿eh? Voy a sacar a relucir lo de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, hombre, es que llega a decir, venga, que quiero ver tal película. Perdón, señor, pero no puede ver usted esa película porque faltan dos semanas para que la estrenen. Perdón un momento. Yo he venido a ver esa película y a mí me la ponen. Sí, de hecho, el otro día fue a ver la segunda parte de esta película de Harry Potter. De Alicia en el País de las Maravillas. De Harry Potter. La segunda parte. Le dijeron que todavía no se la ponían. Bueno, la semana que viene por aquello de anticipar, es que eso no lo hacemos nunca. La semana que viene es el día 30, este día será grabado el programa. Este día, el día 30, será grabado el programa. ¿Por qué? Porque está marcado con color naranja en mi dietario y significa que ese día está el programa. Esas cosas hay que compartirlas. Tú tienes un dietario y lo tienes marcado con forfi de color naranja, eso es un hecho relevante. Dietario, que podéis llamarlo también agenda. Exacto, el guión del programa. No, es que Andrés lleva sus dietas, por eso es dietario. Claro. Es que es donde apunto la dieta. No sé, la dieta. Venga, deja de desvariar ya, poner un audio y cada mochuelo su libro. No, nos vamos ya, esta vez nos vamos ya, porque estamos... Quiero poner un audio. ¿Qué audio quiere poner? El que tú has traído. Pues nos salimos con la contraportada y nos despedimos hasta el martes próximo, que ya sea en directo o sea en diferido, el camarote 58 o concierto, el camarote 325 bis estar aquí. Buenas noches y quedad con Dios. Buenas noches a todos. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué corrupción es esta? ¡Vale, vamos! ¡Adiós!